El viernes 2 de diciembre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el segundo encuentro federal que propone la coalición por una comunicación democrática. Desde las 9:30 de la mañana, en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, Rivadavia 1895, más de 100 integrantes de todo el país trabajarán en forma de plenario hasta el mediodía y por la tarde en foros de trabajo. ¡Te esperamos! Democracia es diversidad con acceso plural a todas las plataformas.